Este disco el próximo 8 de octubre en el gimnasio Chango Soria. Y hablando de música, vamos a hablar de música, algo que pasó durante este fin de semana y lo que se viene mañana nomás. Ahí vamos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Mauricio Cifuentes, profesor de la Orquesta Latinoamericana Musicantes. Muy buenos días, Mauricio, por acá Laura y Mapu, te saludamos. Mari, Mapu, Laura, Compuche, Alcutulú, Taín, Pocahuyo, comunitaria. Mari, Lamien, ¿cómo está usted? Bien, por acá estamos preparando ya el bolso para mañana. Pero llegan de uno y van en otro, estamos hablando de la Orquesta Latinoamericana Musicantes. Bueno, ¿qué trajeron de Neuquén los chicos y chicas? ¿Qué te fueron contando que estuvieron en este encuentro de orquestas en el Rucaché, en Neuquén Capital y todo eso? Así es, este fin de semana se desarrolló en el Rucaché, en la ciudad de Neuquén, el primer encuentro provincial de orquestas, de las orquestas que pertenecemos al programa Música en Bandada. Uh-huh. Música en Bandada es un programa bastante nuevito, no sé si tiene 2 años como mucho, y es la primera vez que se hace un encuentro de este tipo, así que muy contentos y contentas de haber podido participar en este caso. Con Musicantes fuimos con el ensamble infantil, está conformado por niños y niñas que vienen desde algunos de este año, del año pasado, del anteaño pasado, y la gran mayoría era la primera vez que viajaba no solo con Musicantes, sino por primera vez en su vida, así que era algo muy especial. Y ayer los fui a recibir ahí a la casita y realmente volvieron muy contentos, contentas, y se nota que Estos espacios les genera mucha fortaleza y mucho crecimiento personal. Vimos fotos, vimos videos, algo de la transmisión en vivo que se cortaba bastante, al menos sí. Acá en San Martín de los Andes. Conocidos, conocidas, niños, niñas, niñes, y bueno, por un lado la alegría de poder juntarse con otros chicos, chicas de la provincia de Neuquén y hacer música, nada más y nada menos, en estos tiempos, en estos momentos y en las niñeces también, ¿no? Sí, tal cual, la verdad que siempre es muy gratificante siempre encontrarnos con otra gente que está haciendo trabajos similares a los nuestros. Es fortalecedor, así que está buenísimo. Hay orquestas que participaron que hace muy poquito empezaron, así que también los chicos iban con ese mensaje de que teníamos que ir a acompañar también a quienes recién están empezando estos procesos. ¿Cuántos chicos y chicas viajaron más o menos? Esta vez el grupo de la infantil, que es como el grupo más chiquitito, el grupo del medio que tenemos en Musicantes, fueron 13 niños y niñas, acompañados por los profes Emanuel Rocha, que es el que coordina ese espacio, Julián Marabolí, Martín Calabrese, y nos acompañó al viaje la también Clarita González, Kimelce, de la Escuela de Paila Menuco. También la vimos por ahí, le mandamos un gran abrazo, importante también en esto de acompañar a las niñeces. Así que muy contentos entonces en el regreso. Muy, muy contentos. La verdad que ya quiero escuchar esas historias de los chicos cuando la semana que viene seguramente se dará ese espacio de Ingultram, de conversa. Qué lindo, qué bueno, también lo celebramos que se pueda dar. Y ahora de nuevo a hacer los bolsos, seguramente con otra parte, con otros chicos y chicas de la orquesta, al Encuentro Binacional MOLPA 2022 que se puede realizar este año. Contanos, Mauri. Sí, bueno, nos estamos preparando. En este caso, mañana pegamos el viaje con la orquesta orquesta juvenil, que ahí son va. Los más viejitos de Musicantes. Quienes ya tienen bastante experiencia, la mayoría ha viajado ya, y desde antes de la pandemia, que no se nos daba una oportunidad como esta, a todo el MOLPA, así que estamos muy entusiasmados de volver a encontrarnos. Nos extrañamos mucho con nuestros compañeros, compañeras que están a lo largo de toda la Patagonia. El MOLPA es un movimiento que fue creado por nosotros, fuimos fundadores en aquel año, en 2013, en la ciudad de La Marque, y hemos pasado por distintas ciudades, Acá en San Martín nos tocó recibir al MOLPA en el año 2016. Uh-huh. Y este año, por primera vez, van a ser anfitriones los compañeros y compañeras de la Orquesta Sonidos del Sol de la ciudad de Plotier, que es la última orquesta que se sumó a nuestro movimiento de Orquesta Latinoamericana de la Patagonia. Bien. Esto, este encuentro, ¿cuánto va a durar? ¿Cómo va a ser? El encuentro del MOLPA, a partir de mañana comenzarían a llegar las delegaciones, pero uh-huh. comienza el jueves. Ah, bien. El jueves tenemos varias actividades porque es todos los años dentro del encuentro del MOLPA se trabaja una temática. Este año va a ser el reencuentro. Uh-huh. Y también va a haber una obra en común para compartir todas las orquestas cuando finalice el MOLPA, que esta va a ser algo inédito también para el movimiento, porque vamos a abordar este año un ritmo de acá del norte neuquino, la cueca neuquina. Ah, qué bueno. Por primera vez en la historia me animaría a decir que va una obra de música campesina, va a ser interpretada por más de 400 jóvenes que conforman el movimiento de orquesta latinoamericana. Qué bueno, ¿no? Emocionante, porque tiene que ver con lo entrañable, ¿no? De la provincia, sino del territorio, ¿no? Sí, así que para eso va a estar acompañando, va a haber muchísima gente dentro del MOLPA, no solo de los jóvenes, sino que en este caso va a ir a dar una mano compañero Israel Prieto, que nos va a dar los talleres. Va a haber gente que viene de Osorno, que nos va a dar talleres también. Va a haber muchos talleres de formación. Uh-huh. Y dentro del MOLPA este año vamos a tener muralismo, va a ir con nosotros Pedro y Mili del colectivo de arte La Concuna. Eso, qué bueno. También a llevar una propuesta de xilografía, y bueno, varias actividades, va a haber radio abierta. Bien, bien ahí, bien. Completo, y seguramente en la vuelta las emociones, como para el encuentro en bandadas de las orquestas de este fin de semana, y todo lo que dispara, lo que trae este tipo de actividades, ¿no? Sobre todo saliendo y encontrándose con otros y otras. Sí, y bueno, este año también, por ahí el condimento especial, el otro día hablaba con una joven que para muchos va a ser quizás la última experiencia dentro de nuestro espacio, y lo cual genera un poco de nostalgia, pero mucha alegría a la vez, porque es como qué linda manera de cerrar un ciclo dentro de un espacio colectivo también. Totalmente. Porque, bueno, hay chicos y chicas que ya están en la edad de empezar a volar y hacer su propio camino. Sí, sí, ni hablar, como vos decís. ¿Hasta qué edad puede ser parte de la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos Musicantes? No hay un tope así fijo, sino que es hasta que ellos lo sientan. Bien. En este año tenemos dos que tienen 19 años, ya vienen hace muchísimos años, ya 11, 12 años que vienen a la orquesta, y están estudiando en este momento el profesorado, y bueno, el año que viene ya le estábamos hablando que va a ser imposible que sigan asistiendo a musicantes por los horarios. Claro, tal cual. Qué bien eso, y además, bueno, después esto de ser parte también como enseñándole a las nuevas niñeces que se acercan ahí a la orquesta a aprender de diferentes instrumentos. Muy linda experiencia. Tenemos acá entendido que este viernes sería en el marco de este encuentro binacional MOLPA, tocaría la orquesta Musicantes, y bueno, esto que vos nos comentabas acerca de las músicas del norte de neuquino, queremos saber si lo van a transmitir o si lo podremos ver en algún lugar del internet. Sí, desde la Municipalidad de Plotier tienen todo garantizado la cuestión, así que les vamos a compartir bien cuando sepamos el enlace para que, si nos ayudan a difundir, porque bueno, hay mucha gente detrás de esto, las familias de los musicantes, vecinos y vecinas que siempre nos están acompañando, así que nosotros vamos a este encuentro representando a San Martín de los Andes, como cada vez que salimos, representando a La Vega, Maipú, Chacra 30 y toda la gran población que conforma la comunidad Musicantes. Bien, Mauri, bueno, el mayor de los éxitos y que sea lo más provechoso posible este encuentro, y vaya el saludo para cada una de los profes, de los chicos, de las chicas, de las chiques que conforman la Orquesta Musicante, y por el empeño que siempre le ponen, y esto de extender a la comunidad y trabajar con la comunidad, con las familias, y nada más y nada menos que haciendo música. No sé si queda algo más que quieras agregar, Mauri. No, agradecer porque siempre nos dan el espacio. Creo que no es nada menor que hoy un grupo de jóvenes de San Martín de los Andes vayan a vivenciar una experiencia que antes no existían, antes realmente no existían encuentros de este tipo y fueron creados por nosotros. Cada vez el Estado ha puesto más recursos, primero lo tuvimos que demostrar durante varios años con mucho trabajo, y hoy en día hay un reconocimiento a todo este colectivo de Molpa, así que nos vamos a poder encontrar y seguir soñando juntos y juntas, porque esto es una partecita nomás, siempre es la medicina que tenemos de encontrarnos año a año para seguir proyectándonos como estos espacios comunitarios que son las orquestas que hacemos música latinoamericana. Mauri, cuando vuelvan y cuando tengan un ratito para poder venirse en la mañana, están invitados para hablar y obviamente y tocar algún tema musical, algo que tengan preparado, y por supuesto contar alguna de las anécdotas de estos viajes, bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre Pocahuyo, así que les mando un fuerte abrazo y nos veremos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta, Peucayal. Peucayal. Peucayal también. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí finalizamos la comunicación con Mauricio Cifuentes, profesor de la Orquesta Latinoamericana Musicantes, orquesta que va de acá para allá, como decía Mauri, representando a los barrios de San Martín de los Andes, porque la orquesta está compuesta por un montón de vecinitos y vecinitas de los barrios de nuestra localidad. Bueno, ahora se van al encuentro binacional Molpa 2022. Es en Plotier, ¿no? Ahí del 22 al 24 de septiembre estuvieron este fin de semana en el Rucaché, conjunto a 22 orquestas más, ahí los más peques de la Orquesta Musicantes, uno de los grupos más pequeños. Primera vez de salida, primera vez de ir a tocar música junto a otros y otras, y en esos espacios, ¿no? Y en esos encuentros. ¿Cuánto bagaje para San Martín de los Andes, A tomar nota, muchos y muchas, de lo que se puede hacer, y sobre todo aquellos y aquellas que tienen las riendas y las decisiones políticas para que esto y otras cosas más, y muchas otras cosas más, sigan adelante en San Martín de los Andes. Qué mejor que irnos con esta información, con esto que nos contaba Mauricio y con este aviso para concejales. A ver. Aviso para concejales, no tienen que faltar hoy, porque hoy se reúne el Consejo Asesor de la Vivienda, aquellos concejales que integran la Comisión de Vivienda o que también levantan la mano, están en los proyectos, en planificación, en lo que venga, tienen reunión del Consejo Asesor de la Vivienda, invitados todos los concejales que deben ir y aquellas organizaciones junto con el Ejecutivo Municipal que conforman el Consejo Asesor de la Vivienda hoy a las 14 horas en el Consejo Deliberante de San Martín de los Andes, tienen la reunión mensual. Hoy sí o sí. Hoy sí o sí. Nos vamos, Mapu. Así es, nos vamos, nos reencontramos nuevamente mañana miércoles, por supuesto, por acá por el aire comunitario de la radio. Así que bueno, muchas gracias a quienes están del otro lado. Nos volvemos a encontrar mañana por la mañana, ahora en compañía del informativo Farco, segunda edición. Chaucito. Hasta luego. Conexión satelital.